le llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente está, que le llevan los soldados, que amarrado a la montura la tropa le aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando le conducen camino a Tiltil. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel y que al paso del jinete todos le decían por nombre Manuel. Ya no sé si volveré a verle libre y gentil. Solo sé que sonreía camino a Tiltil. Dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a Tiltil. Que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad le llaman el guerrillero de la libertad. Le llaman el guerrillero de la libertad. Radio La Bulla, FM 100.5. Alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. No les deseo a las mujeres que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Esto es Mujeres Sueltas. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa número 6 de Mujeres Sueltas, aquí por La Bulla, en el barrio Rawson. Vamos a presentar al equipo de hoy. Estamos con Noé por este lado. ¿Cómo estás, Noé? Hola, muy buenas tardes. Reemplazando a Marian. Exacto, porque nuestra querida Marian está enferma, así que no ha podido venir hoy. Y por este lado tenemos a Daniela Jameson, que también nos va a estar acompañando en esta jornada. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Acá muy contenta de haber venido por segunda vez. Sí, ya es tu segunda vez. Ya se va a hacer costumbre. Te estás enviciando. Una sana costumbre. Te estás enviciando. Sí, sí. Bueno, les comentamos entonces, Noé, cuáles son las líneas de contacto con el programa. Tenemos un teléfono. Sí, así es. Quienes quieran dejarnos un mensaje o comunicarse con nosotras, nos pueden llamar o escribir al 2664-857166. Repetimos, 2664-857166. Y en nuestras redes sociales, Mujeres Sueltas, nos encuentran en Facebook, Mujeres Sueltas también en Instagram, o también en las redes sociales de La Bulla. Y nos escuchan acá por la 100.5 en el barrio Rawson. Y para el mundo sonamos por internet en www.labulla.org. Y también estamos sonando en Facebook en vivo.

Continuamos en Mujeres Sueltas. Este es el programa número 6. Estoy aquí acompañada con Noé y Daniela. Y bueno, les vamos a contar un poquito de qué se trata el programa de hoy. Como todos sabrán, ayer fue el aniversario de los 25 años del atentado a la AMIA. Así que vamos a tocar ese tema hoy de una manera distinta, escuchando algunos spots y también un audio sobre el noticiero de esa época, allá por los años 90, en los que ya por ese entonces se estaba reclamando justicia y se hablaba de impunidad. 25 años después estamos exactamente en la misma situación. También vamos ya como les dije, contamos con la presencia de Daniela. Ella nos trae Mujeres en la Música. Y contanos, Dani, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy solamente vamos a un título, ¿eh? ¿Un título? No, una palabra. Tango. Tango, qué interesante. Me encanta algo el tango. Más machista y hermoso que el tango. sí, vamos a. Pero se está deconstruyendo. Sí, es verdad, como todo. Bueno, me imagino la gente que escribe letras de tango debe estar complicada. Hoy por hoy. Y ya no se puede decir como en la comparsita, porque el tango es macho. Eso ya debe. Claro. Y vamos hoy a contarles no va más. Algunos caminos de deconstrucción. Bueno, después nos contás de quién nos vas a hablar específicamente. Sí. Bueno, así que ese es el segmento de Daniela. Y vamos a seguir escuchando música antes de darle inicio a este segmento especial que conmemora los 25 años del atentado a la AMIA. Lo primero que vamos a decir antes de escuchar este tema es que en principio saber qué es la AMIA. A veces cuando hablamos de eso, sobre todo la gente que tiene menos de 25 años, realmente se sabe poco, me imagino, porque bueno, más que verlo por los noticieros y las informaciones en esta fecha que se conmemora el atentado, mucho no se sabe. Pero bueno, para comentar, la AMIA es la Asociación Mutual Israelita Argentina, que es un centro de la comunidad judía localizado en la ciudad de Buenos Aires, cuyos objetivos principales son promover el bienestar y el desarrollo de la comunidad judía y mantener vivas las tradiciones y los valores de dicha comunidad. De todas maneras, esto, si bien representa a la comunidad judía, es una asociación y una mutual argentina. Entonces, nosotros consideramos que cualquier atentado a cualquier comunidad, minoría o grupo que compone la sociedad argentina, nuestro país, nuestra patria, es un atentado para todos los argentinos. Desde esa concepción es que hemos tomado este tema para conmemorarlo y unirnos a ese pedido de justicia que se escucha muy fuertemente en esta fecha, que bueno, fue ayer, 18 de julio. Esto ocurrió en el año 1994, recordemos, 85 muertos y 300 heridos. Vamos a escuchar entonces el audio de... Vamos a escuchar un temita musical, Mati, no sé si lo tenés. Perfecto, vamos a escuchar entonces El Beso y la versión de acá las queridas chicas de Gata Flora. ¡Qué lindo! Rubor de fuego sin luz, calor sin llama, chispa del cielo del sur. Sin resplandor, sabor a tu presencia desde adentro, que se confunde entre mis labios más y más. En el rubor de tu piel, preludio lento, va dibujándose fiel la noche azul, en que todas las cosas caerán por el abrazo entre los dos. De silencio. tanta bella, sé que son mil, tu boca y la mía pueden decir que es uno. Los besos que te di. Vamos aquí en el programa número 6 de Mujeres Sueltas, en compañía de Noé y Daniela. Y bueno, le mandamos un beso grande a Marian, que está enferma, así que hoy no vino. Tiene un ausente. Con aviso. Así que esperamos que el mensajito de ella todavía no llega, así que bueno, quiero creer que nos está escuchando. Vamos a continuar con este programa dedicado a la conmemoración de los 25 años del atentado a la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, ocurrida el 18 de julio de 1994. Vamos a escuchar ahora en este momento un audio de Zamba, que a propósito de los 20 años del atentado explicaba qué había sucedido en la Argentina ese 18 de julio del 94. Lo escuchamos. No. Justicia y memoria. ¿Por qué? ¡Yo lo sé! ¡Uf! ¡El niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! A ver, niño que lo sabe todo, ¿por qué acá dice justicia y memoria? Porque este es el edificio de la AMIA, Zamba. ¿La AMIA? Es una institución de la comunidad judía que realiza proyectos sociales y culturales. Y aquí mismo, en 1994, los argentinos sufrimos un atentado terrorista. En la mañana del 18 de julio de 1994, explotó una bomba. 85 personas perdieron la vida. En un segundo, la AMIA ya no estaba más. Tampoco estaban más los hombres, mujeres, niños, judíos, católicos, argentinos y extranjeros que pasaban por allí ese día. ¿Y por qué? Porque el terrorismo busca sembrar el miedo, pero la vida debe ser respetada siempre, aunque el otro piense distinto. Todos somos iguales, pero diferentes. Eso se llama diversidad. En homenaje a las víctimas, la AMIA se volvió a levantar en el mismo lugar donde estaba. Y desde entonces, en el frente de las instituciones judías, hay pilotes como barreras de defensa. ¿Y estas barreras van a estar para siempre? Quizás si algún día nos damos cuenta de que todos somos iguales, a pesar de nuestras diferencias, podremos quitarlas y vivir sin miedo. Bueno, yo ya me di cuenta de que hay que respetar a los demás. Y yo me di cuenta de que quiero vivir en paz. Y yo me di cuenta de que si todos valoramos la vida, nunca más vamos a necesitar defensas. Diversidad. Diversidad. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Ahí estábamos escuchando a Zamba, que explicaba a propósito de los 20 años del atentado a la AMIA, de qué se trató ese acontecimiento tan triste ocurrido en la Argentina. Y bueno, contanos, Noé, entonces, ¿qué vamos a escuchar ahora? Bueno, sí, ahora sigue un audio de un informe emitido por la TV de los años 90, y en este audio hace referencia también al atentado de la Embajada de Israel que ocurrió en el año 92. Y podemos ver allí que para entonces se hablaba de impunidad y se comenzaba con un reclamo a la justicia, que por desgracia seguimos igual, aún no hay justicia. 25 años después seguimos con el mismo reclamo. Y así fue de trágico ese atentado, y las imágenes de ese momento eran desoladoras y remiten a un país bombardeado prácticamente y en una situación de barbarie. Así que escuchamos el audio. Bajo el gobierno de Menem, con 2 años y 4 meses de diferencia, fueron perpetrados los 2 atentados con mayor número de víctimas de la historia argentina. En los 2 casos, el blanco fue el mismo, la comunidad judía. En marzo de 1992, una explosión destruyó la Embajada de Israel en el centro de Buenos Aires, dejando un saldo de 30 muertos y más de 200 heridos. Evidentemente, el estallido era el eco en el país del lejano conflicto del Medio Oriente, pero por la envergadura del hecho, también era evidente que los autores habían contado con apoyo local. La llamada conexión interna fue, y aún sigue siendo, uno de los enigmas sin resolver. El 18 de julio de 1994, con un saldo de 86 muertos y más de 300 heridos, la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, sería el siguiente objetivo de esta saga de terror. Pero esta vez, ya no sería el eco de un conflicto extranjero, sino de un odio tan antiguo como irracional, el antisemitismo. En este, como en el anterior atentado, las promesas oficiales de una investigación exitosa no llegaron a concretarse. Al culminar el siglo, después de tantos siglos y siglos de odio, si algo sigue en pie entre las ruinas, ese algo es la memoria. Así pasaba el audio de este informe allá por los años 90, cuando se estaba ya reclamando por justicia, porque evidentemente la investigación no llevaba a ningún lado para dilucidar qué es lo que había pasado en ese atentado en julio del 94 en nuestro país. Así que, bueno, vamos a continuar. Nosotros lo que hicimos es tratar de encontrar una explicación respecto de por qué, digamos, se apuntaba a Irán como principal sospechoso del financiamiento de este acto terrorista. Y bueno, leyendo una nota en página 12 de Raúl Colman, encontramos algunas puntas como para ir viendo esta trama que explica un poquito la situación actual de la investigación y las causas que pueden o no explicar por qué se está en este estado de impunidad hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Así es. Bueno, vamos a escuchar entonces esta nota. Raúl Colman, de Página 12, publicó esto el 14 de julio, y él lo que decía es que en esta investigación, recordemos que hay una unidad especial que investiga el atentado de la AMIA, y sigue dominada por la política internacional y no por las pruebas, dice Colman. Esto en función de que se removieron a los fiscales que estaban al frente de la unidad AMIA y fueron los que habían logrado ciertos avances importantes en la investigación, fueron reemplazados por el fiscal, que es el fiscal Beso, designado por el actual gobierno macrista. La hipótesis de Página 12 es que este nuevo fiscal se concentró en la pista internacional prácticamente con exclusividad, lo cual significa culpabilizar precisamente a Irán y Hezbollah. ¿Por qué dice esto Página 12? Bueno, porque el viernes 11 de julio pasado, próximo pasado, la unidad AMIA emitió un texto que no aportaba ninguna información relevante salvo respaldar el decreto que, así como anticipaba La Nación, va a emitir Macri, en el cual alinea a la Argentina con Estados Unidos, Israel y el Reino Unido, en el cual declara que Hezbollah es una organización terrorista y que fue Irán quien financió los atentados ocurridos en Buenos Aires. Bien, ¿cuáles son los avances de la causa? Se ha acreditado la existencia de la camioneta Traffic que se utilizó como coche bomba, aunque esto es muy cuestionado porque esto se acreditó a partir de que se encontraron algunas mínimas y microscópicas esquirlas de lo que fue el chasis de la supuesta Traffic. Y también, mediante, esto es lo que ya está chequeado y certificado en la causa, ¿no? Mediante una moderna tecnología genética se pudieron avanzar y analizar los restos humanos que aún quedaban a identificar, cosa que yo tampoco sabía. O sea, todavía habían restos humanos que no se habían podido identificar. Imagínense la magnitud del atentado. Y se pudo establecer que habían restos humanos que no se correspondían genéticamente con ningún familiar de las víctimas, lo cual consolidó la hipótesis de la existencia de un suicida. ¿Se entiende? O sea, se encontraron restos que no pudieron acreditarse como de ningún familiar, de ningún empleado que estuviera en ese momento a la hora del atentado. Por lo tanto, sostiene la hipótesis que efectivamente hubo un acto suicida por parte de un terrorista. ¿Por qué Estados Unidos quiere culpabilizar a Irán? Bueno, siguiendo con la hipótesis de Coleman y de Página 12, el alineamiento de Macri con Trump, el favor que le hace el FMI por influencia norteamericana con la provisión de fondos a su gobierno, esto es la deuda que contrajo este gobierno con el FMI, le dan un marco a lo que sucede con la causa AMIA. Entonces, Macri prepara un decreto por el cual Argentina, como dijimos recién, va a declarar que todo Hezbollah es una organización terrorista. Ese paso ya lo dio el Reino Unido, siguiendo a Estados Unidos e Israel, pero fue rechazado por el resto de Europa. ¿Por qué? Porque consideran que es terrorista únicamente la rama militar de Hezbollah. Recordemos que Hezbollah es un partido parlamentario en el Líbano, con el 10% de los votos. Y además es clave para sostener el gobierno actual de ese país y juega un papel de importancia en la lucha contra el Estado Islámico. En línea con el decreto que se prepara en la Casa Rosada, la unidad AMIA, es decir, los que están abocados a investigar qué es lo que sucedió con la AMIA y dar una respuesta a la sociedad, se lanzó a afirmar, sin que le tiemble el pulso, que el atentado fue cometido por Hezbollah y financiado por Irán. Lo sostiene de forma taxativa como nunca se había hecho antes, justamente porque buena parte de las supuestas evidencias provienen de fuentes más que dudosas: la oposición iraní, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel y la ex-IDE. Según la nota, todas estas jugadas político-judiciales tienen como objetivo darle una justificación más a Washington y a Jerusalén para su ofensiva bélica contra el gobierno de Teherán. La Argentina se involucraría otra vez en los eventuales bombardeos en lugar de permanecer de un lado neutral y pacifista como venía siendo las últimas décadas, ¿no es cierto? Así que bueno, esto más o menos le da un marco y un contexto a lo que está sucediendo en la unidad AMIA, la investigación, qué es lo que se sabe, que es prácticamente poco, nulo, y hacia dónde se está apuntando políticamente en nuestro país y con quiénes nos estamos alineando. Hay preguntas que siguen sin respuestas, por ejemplo, ¿qué vehículo se usó como coche bomba? Se supone que es una Traffic, pero eso no se puede corroborar, afirmar. No se puede afirmar. ¿De dónde salieron los explosivos? ¿Quién armó la camioneta con los explosivos? ¿Quién lo financió? Preguntas sin respuestas. Vamos a escuchar ahora a Molotov, Frijolero. Ay. Thank you.

me dicen que hay que soltar. Porque recordar todo el tiempo tira para abajo, hunde. Parece que la memoria fuese sinónimo de tristeza. Y la tristeza no está de moda. Pero la verdad es que lo único triste es que te olviden. En mi caso, recordar es buscar en el corazón y hacerlo más grande con el recuerdo de los que faltan y que viven en nosotros cuando los evocamos. Busco en el corazón también con alegría, porque me permite saber de dónde vengo y quién soy. Tengo 25 años y vivo cada día con una ausencia irreparable. Una ausencia que se hace presente, que me acompaña, que me toma el alma pero que no me paraliza y me empuja hacia adelante. Una ausencia que tiene mi misma edad. Mi mamá no se murió. A mi mamá la mataron. La mataron como otras 84 personas en el atentado a la AMIA, hace 25 años, cuando yo tenía 8 meses. Obligada, aprendí a vivir sin mi mamá. No quiero resignarme a vivir sin justicia. No quiero que a nadie le suceda lo mismo. Y no nos equivoquemos. El olvido no te sana ni te garantiza el futuro. El olvido es la ignorancia de la identidad. El futuro que le robaron a mi mamá forma parte de mi pasado y de la historia de todos. Tenemos que honrar la memoria de los que ya no están, defendiendo la vida y reclamando justicia. Me dicen que compartí muy poco tiempo con mi mamá, y sin dejar de ser verdad, yo me río. Porque no pueden entender que ella estuvo en cada momento importante de mi vida. Y lo estará siempre, porque su ausencia me constituye con una presencia hermosa y recordarla es un privilegio. Recordar me fortalece y me permite soñar con un mundo mejor y pelear por ese mundo mejor. No puedo acostumbrarme a vivir con impunidad, porque la impunidad es la repetición permanente de un asesinato. Me gusta pensar que de la misma forma que quien salva una vida salva el universo entero, quien busca justicia también repara el mundo. Sueño cada día con ella, recreando su imagen a partir de las fotos que compartimos. La pienso en cada momento. La extraño hace 25 años. Quiero multiplicar la memoria y expandir el reclamo por cada hecho impune en nuestro país. Se lo debemos a todos los que ya no están. Se lo debemos desde hace 25 años. Y no podemos esperar más. El tiempo es ahora. Muy bien, bueno, estábamos escuchando un spot conmemorativo que hizo la misma AMIA a propósito de recordar estos 25 años del atentado en los que fallecieron, o fueron asesinadas, mejor dicho, 85 personas y 300 quedaron heridos. Así que bueno, nuevamente desde Mujeres Sueltas levantamos nuestra voz para pedir justicia y que termine este estado de impunidad para con las víctimas y para con todo el pueblo de la Argentina, porque todos merecemos que estas cosas se esclarezcan y además que no sucedan más. Así que bueno, así le vamos a dar cierre a este tema y vamos a levantar un poquito el espíritu aquí con nuestra columnista estrella Daniela Jameson, que nos va a contar qué nos trajo para hoy. Dani. Bueno, hoy estuvimos investigando fuerte sobre el tango y traje un pedacito de una canción, de un tango de Edmundo Rivero, que es muy gráfico de que cómo el tango ve a la mujer, cómo el tango se comunica. Este tango de Edmundo Rivero dice: puedo mostrarle a cualquiera que sé hacerme respetar. Te quiero como a mi madre, pero me sobra bravura para hacerte saltar para arriba cuando me entres a fallar. Ah, bueno, ¿sí? Bueno. Es el guapito. Exactamente. El macho, que en general, ¿no? En las letras de tango, el macho como sí. Hombre fuerte, hombre de dominio, de armas tomar. Si no me gusta, yo te asesino. Y donde él es un amo, un tirano, y la esposa, la amante, la novia, la prostituta, la compañera, la dama, la mujer, es pasiva, es víctima o es objeto de deseo. O sos objeto de mi deseo o te asesino. O sea, un poco el tango venía por esos lugares. Entonces, y estaba totalmente naturalizado. Legítima. Sí, absolutamente. Entonces, que soltara la bravura porque no le gustaba algo, está perfecto y es un buen tango. La mujer a disposición como propiedad. Exactamente. Bueno, si bien el patriarcado aún no se cayó, hay cosas que se van cayendo de a poquito. Se va resquebrajando. Totalmente. Hay ciertas costumbres, naturalizaciones del tango que ya se empiezan a transformar. Este intento de transformar el 2x4 en un 1x1. Ah, sí, muy bien. Sea, esto es decir, ahora las mujeres cantan, escriben, interpretan, componen, tocan instrumentos. De hecho, hay orquestas completas de mujeres. También intentan hacer cambios a nivel milonga. ¿Qué pasa en la milonga? En esta danza tan particular donde se inicia con el cabeceo del hombre. O sea, el hombre... Ah, ¿sí? Mira vos. La mujer acepta y el hombre va, la busca, la saca y la guía. Claro. Entonces se ha desarrollado un protocolo. Ya, vamos a ver, hay un movimiento fuerte. Sí. Un movimiento feminista del tango que desarrolló un protocolo para la milonga. O sea, para desterrar este anterior, digamos. Sí, es un documento. En realidad, la idea es un escrito que pretende servir como una guía para resolver situaciones de violencia, situaciones de acoso o incomodidad en los salones de baile. ¿Qué pasa cuando se le va la mano al compañero en la forma de tomarte, en el tocamiento? Entonces, el poder decir, hay un protocolo que se ha ido desarrollando para que desde que no hayan letras misóginas, es decir, bueno, todos los tangos con las letras misóginas, y no, porque hay un montón de tangos divinos que hablan de otras cosas. Entonces, usemos esos tangos para bailar. Porque ya como mujer tampoco una se siente cómoda bailando. Escuchando eso. Exactamente. Claro, entonces, que no tenga ni códigos machistas, ni letras misóginas, todo eso violento se radica de... Pero eso, ¿quién lo está haciendo al interior de movimiento feminista que hay en...? Ese movimiento feminista del tango, que es una colectiva, se reunieron mujeres y dijeron, bueno, ¿cómo queremos vivir nosotros las milongas? ¿Dónde tenemos conflicto? ¿Qué cosas no nos gustan? ¿Nos ponen incómodas? ¿Qué pasa cuando hay violencia? Entonces, el protocolo, por ejemplo, lo primero que plantea es, si a una mujer se siente violentada, se le cree a la mujer. De primera, y claro. Sí. Entonces se le pide... tranquilo al caballero que se retire de la milonga. O sea, discúlpeme, compadre, pero usted me parece que se está desubicando. Claro. Retírese y siga la música. Pero yo soy guapito, pero ahí bueno, están los... Ahí viene el pretexto del guapo, ¿no? No. Ya no hay ningún pretexto que sale igual, se retira. Punto. Exactamente. Se retira del salón. Exactamente. Son todas herramientas y acciones que tienden a lograr una igualdad. Claro. Que la mujer ya no se sienta en esa situación de inferioridad. Igualdad, Dani, que no significa dar vuelta a las cosas con esta confusión de que ahora los vamos a guapear nosotras. No, de ninguna manera. De ninguna manera. De hecho, vos fíjate, Marce, que ahora hay una agrupación aquí en San Luis que se llama Escena Propia, que son todas directoras de teatro. Y también ahora vamos a iniciar una búsqueda de redactar un protocolo para las salas, porque se dio un hecho puntual especial. Apareció un coreógrafo, director muy reconocido, con múltiples denuncias de violencia de género. Y muchas fuimos testigos de esa violencia. ¿Qué se hace? ¿Sigue él puede seguir accediendo a las salas? ¿Puede utilizar la sala como cualquier artista? ¿Qué pasa con el público que no sabe que ese es un violento? Eso se está discutiendo ahora. Exactamente. Entonces, bueno, armar un protocolo para ver cómo nos paramos frente a eso. Porque cuando producimos, de repente vos lo tenés en tu lista de artistas. Bueno, no lo convocás. Yo no lo convoco, pero es personal. Yo decido. Claro. Y aparte claro. Yo porque lo sé. Pero, digamos, cómo actuar ante... Porque puede llegar a pasar en otro contexto, sí, en el que uno no se entere. Bueno, recurrir a un protocolo, decir, bueno, en estos casos con... Ante esta situación se actúa de determinada manera. Eso lo están armando en este momento. Estamos ustedes empezando el análisis. Ya en Neuquén, por ejemplo, de la agrupación Actrices, que empieza a tomar mucho auge con Telma. Claro. Sí. Bueno, Actrices Argentinas, ya existen en cada una de las provincias agrupaciones regionales que han ido trabajando en distintas temáticas. Ya Neuquén tiene su protocolo de sala para teatro. Ah, mira vos. Entonces nosotros un poco vamos a usar eso de modelo, vamos a analizar también de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de trabajar en San Luis, al tipo de sala. Dani, que eso se da mucho también situaciones machistas a la hora de los castings, ¿o no? Se da como un cierto maltrato, realidad, sobre todo al novato, porque ahí, digamos, es cierto que el nuevo siempre está un poquito... sujeto a, ¿no?, a responder a lo que se le pide, a estar ahí medio a disposición. Pero me parece que está, en el caso de las mujeres, no sé, pienso bailarinas, chicas quieren entrar en el teatro, a la hora del casting, se debe dar eso también, ¿no? Y en realidad, a ver, el machismo nos atraviesa en todos los aspectos de la vida y en este ni hablar, porque de hecho... Fíjate que en San Luis, particularmente, la mayoría de los directores somos mujeres. O sea, acá es al revés que en un montón de lugares. Pero sí existe, inclusive, el famoso casting sábana. La mujer se siente vulnerable, la actriz, la cantante. Además, de entrada ya hay una subestimación por ser mujer. Bueno, a ver vos que sos mujer. Claro. A ver si sabes. A ver qué traes. A ver qué también cantas. Ni hablar si tenés que ejecutar un instrumento. Ni hablar. O sea, no se espera de vos por ser mujer que seas buen instrumentista. Mira vos. Entonces. Bueno, a propósito, ahora vamos a hablar de una que de rompió, una que los rompió esquemas. Todos los moldes, absolutamente. Bien. Entonces, bueno, en estas iniciativas también encontramos mujeres que se reúnen, esto de la sororidad, esto de unir fuerzas. Ahí tenemos a Patricia Malanca, que es una música muy importante nuestra, que se reunió con 13 intérpretes y armaron un disco que, si se meten en YouTube, está el disco completo, se llama Plebeyas. Lo recomiendo. Es el primer disco feminista de tango. Feminista. Qué interesante. Y tenemos exponentes de la canción y de la lucha muy famosas, muy conocidas, como Adriana Varela, Dolores Solá, Julieta Lazo, Virginia Innocenti, Yamila Cafrune, Marian Farías Gómez. Bueno, unas mujeres impresionantes, grandes, sí, cantantes. Varios nombres muy reconocidos. Ahí, exactamente, ¿no? Y bueno, la presencia femenina está en la escena del tango fuerte ahora, haciendo fuerza, abriendo caminos. Los lugares de poder, de decisión, donde se distribuye el caudal económico, donde se mueve esta industria del tango, sigue estando encabezado por varones. Son lugares todos ocupados por varones. Entonces es difícil avanzar, se va haciendo de a poco. Bueno, hubo un programa donde estuvimos aquí en Mujeres Sueltas que entrevistamos a la colectiva de mujeres, sí, en San Luis, Mujeres Músicas de San Luis. Mujeres, sí, en la, sí, música, me parece. Que están peleando por más espacios, sí, más lugares. No, es más, ya vamos a informar bien, pero me parece ya que tiene hoy, media sanción. Claro, exactamente. Sí, tiene media, sí, sanción. El cupo femenino. El cupo femenino, cual. Exactamente. O sea, bueno, son todas luchas que se van librando y que se van ganando de a poco. Yo creo que el movimiento Ni Una Menos no solamente puso en escena pública los femicidios, sino también las injusticias, la discriminación en y las inequidades, claro. Y en la cultura también, o sea, porque en la cultura pasa, y han empezado a tambalear todas estas estructuras, inclusive las del tango, ¿no? Así es que, bueno, y este protocolo me pareció fantástico. Es difícil, es complejo, pero me parece que en todos los lugares hay que repensarse, que esta deconstrucción es para todos y todas. Y pasa, en esto es impresionante lo de la milonga. Si alguien ha ido alguna vez a una milonga, el hombre es el que tiene el poder, el que toma la decisión, el que te lleva, el que te conduce, y cuando aprendes a bailar también, sabes que él es el que propone, claro, y uno se va dejando llevar. Sí. Entonces, ¿eso se modificaría según este protocolo? En realidad no es una directiva rígida, no es una directiva rígida. O sea, viene a dar sugerencias, viene a dar pautas a seguir para que haya una transformación cultural. No viene a modificar nada. No es que ahora, bueno, suspendamos, ya no. Ahora sé, te saco a bailar yo. Ahora no, mandas vos. No es así. Hace tiempo estaba viendo por las redes sociales que también hay como un surgimiento de movimientos de tango queer. Y toda una movida que implica también hacer hincapié en esto del exceso de protagonismo, del rol del varón que conduce todo el tiempo, y correrse un poco de eso. No entiendo nada, pero intentaba ahí como seguir esto de correr, que el varón siempre es el que sigue, y un cambio de roles ahí como para, claro, como para incluir a todes. Esa onda, pero me llamó la atención porque digo, claro, que esto se empezó a replicar en todos los órdenes como un efecto dominó. Sí. Esto de organizarse, y mira, acá también pasa. Sí, ¿qué podemos hacer? Súper interesante. Sí, sí, son sugerencias cada uno, que aparte está apuntado a, por ejemplo, los profesores que dirigen las milongas, porque puede pasar esto que decíamos recién, de que alguien toque o abrace de más, de que alguien se haga sentir incómoda a una mujer, y bueno, ¿y qué hacemos en estos casos? Y no, bueno, pero si yo la estoy dirigiendo, como me dijeron, entonces ¿qué? Le metí la mano en la cola y voy a decir, no, compadre, a ver, reveamos esto, repensemos, retírese, claro, lo que decíamos recién. Sí, son guías, no es rígido, nadie viene a prohibir nada. No, claro. No se viene a invertir ponerlo, la violencia, digamos, en discusión. Exactamente. Esto que está naturalizado, decir, bueno, a ver, no lo naturalicemos. Exactamente, es una guía para que nos interpelemos, claro, todos y todas, y ver dónde me siento cómodo, cómo. Si yo quiero que me siga guiando el hombre, bueno, bárbaro. Si yo quiero ser la que guía y bailar con otra mujer o bailar con otro hombre, que se deje guiar, y lo podés hacer, ¿por qué no? Entonces es empezar a repensarse. Y el personaje que trajimos, sí, por favor, adorable, es Paquita Bernardo, que por supuesto no la conoce nadie. ¿Por qué? Que a mí me suena el nombre, mujer, pero no mucho más. No, por ser más. Mujer. Y fue la mujer que le dio la oportunidad a Osvaldo Pugliese. Nada más ni nada menos. Así ella le dio la oportunidad. Ella le dio la oportunidad a Osvaldo Pugliese. Contanos. Ella nació en el 1900. O sea que estamos hablando de una época donde no existía ni el término feminismo, ni empoderamiento. Pero ella, la octava de 8 hermanos. Le gustaba la música desde muy pequeña, tuvo posibilidades económicas de hacer lo que podía hacer una mujercita bien de esa época, que era estudiar piano. Otra cosa, no podías estudiar. Pero ella empezó a escondidas a estudiar bandoneón. Por eso fue... A escondidas. O sea, piano estaba permitido que estudie, pero ya... Exactamente. Ella iba a la academia y escondida sacaba un bandoneón y estudiaba bandoneón solita. Mira escondida. Mira vos. Fue la primera bandoneonista de la historia. Y además, justo es un instrumento que para ejecutarlo... No está pensado para mujeres de ninguna manera, porque para ejecutarlo vos necesitas abrir las piernas para meterte el instrumento entre las piernas. Entonces, claro, las mujeres de vestido, está de mal espalda, visto. Claro, una cosa obscena. Ella tuvo, sí, la buena suerte de que su papá, cuando la descubre tocando el bandoneón, la apoya para que siga estudiando. Ah, bien. Y la ayuda en su corta carrera, porque ella fallece a los... Sí, estoy viendo eso que no puedo creer. A los 24 años, sí, de una neumonía. Y ya había hecho tantas cosas. Y ya había dirigido su propia orquesta, ella dirigía su propia orquesta, que es donde le da la posibilidad a Osvaldo Pugliese de tocar el piano. Y sí, tocaba en los bares y ganaba. ¿Por qué murió tan joven, Bicha? Perdón que te saco del eje, pero ¿por qué murió tan joven? No existían los antibióticos, entonces problemas en las vías respiratorias, neumonía, y mucha gente se moría joven. Mirá en vos. Esas épocas. La flor de Villa Crespo, le decían. Francisca Cruz Bernardo, una porteña del 1900, una divina. Hay una anécdota de ella que me resultaba fantástica. Una divina. Una divina. Había con una un peinadito tradición muy particular, sí, ¿eh? Sí, divino. Se parece a unos peinaditos que sé usar yo de vez en cuando, cuando me levanto. tengo el plan Mafalda. Era un plan Mafalda. Sí, sí. Bueno, Paquita, había una tradición familiar y era que entre las hermanas mujeres, cuando se casaban, se pasaban el delantal de cocina que usaban en la casa. Entonces, yo me caso y te doy a vos, Marce, el delantal de cocina, que es como un trofeo para porque vos qué sos divino la ese legado. Cocinando. Cuando le toca a Paquita, ella lo rechazó. Claro. Y dijo, perdón, pero yo soy artista. O sea. No, no te puedo creer lo del delantal, no sabía eso. Qué gracioso lo del delantal. 1920, cuando le trajeron el delantal de cocina, dijo, yo soy artista, perdón. O sea, era un delantal que habían usado tus ancestros. Obvio. O sea, un delantal encima era como un roñoso. Era como un trofeo. Porque vos imaginás, o se archivaba, porque si se usaba era un delantal que ya no daba más de las manchas de aceite. No, lo usaban para cocinar, que era como la actividad. Imagínate lo que debe haber sido. Claro. Entonces Paquita dijo, no, perdón, pero yo soy artista. No va a suceder que me ponga a cocinar para esta tropilla de viejos que habían. Claro. Eran 8 hermanos, el padre, la madre, los esposos, lo que la... No, no, no, ella tenía una tarea formidable que era dirigir su propia orquesta. Entonces ahí tienen. Contá lo de la oportunidad que le dio a Pugliese, Osvaldo Pugliese. Y muy jovencito, tenía la misma edad que ella, pero ella ya dirigía mira vos, como su orquesta. Lo descubre. Exactamente. Y ella además fue una gran compositora, cosa que también es muy especial. Y sus composiciones llegaron a oídos del zorzal criollo. Gardel escuchó una vez un tango compuesto por ella y dijo, quiero que le pongan letras en tango, y que es muy conocido, que se llama La Enmascarada. O Soñando, que ahí nuestro operador lo tiene, ya lo vamos a poner para escuchar un poquito. Qué interesante, ¿no? Son estas perlitas de la historia, la verdad, totalmente desconocidas. Que lamentablemente son perlitas y no deberían serlo. No deberían ser. Marce, yo creo que deben haber tantas mujeres como hombres. Es lo que estaba pensando recién. Invisibilizado. Tal cual. Por el que cuenta la historia. Pero vos fíjate que acá, ¿qué pasó? Ella estaba escondida, la descubre y la apoya el padre. Por eso pudo salir a la luz. Claro. Si no, no podría haber hecho nada. Si el padre es decir, no hubiéramos sabido nada de ella. Olvídate. Si el padre la censuraba, Gardel nunca hubiese cantado un tema de ella. Exactamente. Entonces, bueno, por eso es tan importante también empezar a visibilizar a estas mujeres, entender que no somos las primeras, que mujeres. Claro, claro. Y reivindicar este tipo de personajes. Con una doble tarea, ¿no? Porque, digamos, de por sí desarrollar un talento, una afición, pero por otro lado tener que hacer encima a escondidas. Encima claro, escondidas. O sea, Si el varón podía hacerlo, desarrollarse y demás, mediocre, exitoso, súper talentoso o no, tenía una sola tarea, ¿no? Que era estudiar y abocarse a lo que él quería hacer. Ahora, la mujer tenía esa tarea, pero además hacerlo a escondidas y sin recursos, porque vos imagínate que al ser algo prohibido que se hace a escondidas, ¿quién le enseñaba a ella, por ejemplo? ¿Cómo aprendía? A lo mejor tenía, no sé cómo se estudia, pero unas partituras, alguna cosa. Claro, ella iba a esa academia, observaba a otros hombres y después iba y replicaba. Doble a escondida. Trabajo. Olvídate, y una angustia, imagínate. Una injusticia total. Bueno. Totalmente, pero acá reivindicamos entonces con fuerza a Paquita Bernardo. Paquita. Y a todas las mujeres que quieran estudiar el instrumento que sea. Alentarlas a mostrar su arte, a subirse a los escenarios, no tener miedo, que ahora hay donde inspirarse. Ahora hay más espacio y esto que decías, que viene a cuento también de esta historia, del agruparse para ser un poco más fuertes también, porque si no, digamos, una mujer gritando sola en el medio de la nada, sí, no es lo mismo que un grupo de mujeres donde hay un apoyo, donde, bueno, un reclamo, un pedido, una exigencia tiene más fuerza, ¿no es cierto? Totalmente. Así que, bueno, no sé si vamos a escuchar escuchemos el tango. Vamos a escuchar un tanguito, Mati, vamos a escuchar a Paquita Bernardo. Thank you. Continuamos con el programa número 6 de Mujeres Sueltas. Dani, ¿recordamos cómo se llama esa versión de Paquita Bernardo, este tema que acabamos de escuchar? Soñadora. Soñadora, hermoso, ¿eh? Una historia hermosa trajiste, Dani. La verdad me encantó Paquita. La adoro, me encanta. Me encanta todo lo que hizo y además me impacta lo joven que murió también, ¿no? Te has quedado conmovido. ¿Pero por qué? Pero todo tiene una razón. A ver. Porque en esas épocas se hacía tanto, a tan temprana edad, que realmente te... Vos decís, imagínate, yo no voy a decir mi edad, pero... no, pero digo, la gente hoy se recibe a los 30 largos, 40. Antes, no sé, sacó un prócer cualquiera. Tenía tres carreras hechas, era abogado, periodista, escritor. Claro, a los 19 años ya tenía... Por eso me impacta, porque antes la gente tenía otro... Está bien que por ahí la estimación de vida era más corta también, ¿no? La expectativa que teníamos de vida... Y se perdía menos tiempo también, me parece, ¿no? Como que se aprovechaba más el tiempo, me parece. No había Netflix. No había televisión. No había Netflix, no había redes sociales. No estaba Tinelli. Bueno, vamos a continuar ahora con un audio que nos preparó nuestra amiga Florencia Schroeder respecto de cómo está hoy el proyecto de ley de despenalización del aborto. Así que vamos a escucharla un minutito y después, bueno, ya llegando al final del programa, nos vamos a ir despidiendo, pero volvemos aquí un segundito después de escuchar a Florencia. A todo el público bullero que nos escucha esta tarde, les quiero contar que con respecto a la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, el día 28/5/2019 se presentó por octava vez la iniciativa para que sea ley la interrupción voluntaria del embarazo. Quiero remarcar que esa fecha fue elegida por conmemorarse el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y se celebraron los 14 años de la campaña. Volviendo a la ley en sí, esta vez fue minuciosamente redactada. Para eso se tomó en cuenta la media sanción y hubo intercambios y sugerencias de las regionales de distintas provincias. A todo esto, igualmente, lo que preocupa es el cierre de listas de octubre, porque si el gobierno y Cristina ceden a la presión de los pañuelos celestes y les abren las listas, será muy difícil que la ley pueda aprobarse hasta el año 2021. Desde que se presentó, ha transcurrido un mes y 20 días. Mi nombre es Florencia, espero poder volver con más info en breve. Muy bien, escuchamos a Florencia Rueder que nos actualizaba respecto de el proyecto de ley de despenalización del aborto. Bueno, y dijo algo muy interesante, Noé, no sé si querés acotar algo, pero ella remarcaba la importancia de la composición de las listas en las próximas elecciones, porque si tenemos mucha gente pañuelo celeste, no va a salir el proyecto de ley, y eso es fundamental, ese es un dato fundamental. Así que, totalmente, exacto. Y la verdad que es una situación complicada la de los candidatos también, porque no ceder implica menos apoyo y menos posibilidades de llegar a ganar, ¿no es cierto? Exactamente, tal cual. Exacto. Sí. Porque también el electorado simboliza cada vez mayor, más importante, así que ahí te están entre la pared los candidatos. Es importante, pero hay una resistencia también muy importante. Disculpame, Noé, que no te quiero desmoralizar. Bueno. No, sí, creo que sí, y es una esperanza, la juventud es una esperanza realmente, creo que es más la cantidad de jóvenes que se vuelcan a ampliar los derechos de las personas, de las mujeres, que los que no, me parece. Bueno, Dani, nos querías contar algo muy importante que ocurrió esta semana, por favor, expláyate. Sí, es una perlita, como decís vos. No tiene que ver con el arte en este caso, que es como la temática que yo manejo con más solvencia, pero sí con una de mis grandes pasiones. Y es el fútbol. Ah, había pensado otra cosa. Así es. No. También la gastronomía, en eso estabas pensando. No, necesariamente. No, es el fútbol, y justo del club de mis amores, porque yo soy de River Plate, estuve acá yo sufriendo en la pedrera el otro día. No sos de nada. Bueno. Pero para quienes nos gusta mucho el fútbol, sucedió algo histórico esta semana, y es que en River se firmaron 18 contratos profesionales para jugadoras mujeres. O sea, hoy River tiene un plantel profesional de fútbol femenino por primera vez en la historia. Ah, eso ya porque había el pasado. El fútbol es amateur. ¿Antes había pasado? San Lorenzo hizo la primera firma de un club profesional que incorporó a... Ah, mira vos. Y ahora, bueno, sí. Se han dado cuenta que... Bueno, es esto que decíamos recién, de ir como replicándose, claro. En otros países, ¿no? el fútbol femenino es profesional. Acá no, es amateur. Pero bueno, ya River tiene su plantel femenino profesional. Muy bien, eso, muy bien. Vamos, ah, River todavía. River Play, River Play, la, la, la, la. Bueno, yo soy de River, pero la verdad no ejerzo de hincha. No. Yo estuve en la cancha, pero... ahora en la Pedrera, sufriendo. Ah, mira vos. Con la casaca millonaria. Esa, Dani. Bueno, vamos a cerrar el programa, chicas. Lamento informarles. Bueno, pero ha sido un placer absoluto. Hemos tema. Muchas gracias. Gracias, Noé, por tu reemplazo. No tendré la voz de Mariana. No, la verdad, nadie tiene esa voz, pero... Un beso grande y que se recupere pronto. Sí, un besito, Mariana, te queremos. Vamos a despedirnos entonces. Tengo que remontar yo y acordarme dónde quedé. Ah, y tenemos un tema que hizo León Gieco con un montón de artistas, todos muchos, de primera línea, muchísimos, que se llama Memoria, y es justamente con el tema que tratamos hoy de la AMIA. Vamos a cerrar con ese, en conmemoración a los 25 años del atentado de la AMIA. Un beso a todos, muchísimas gracias por el aguante, por escucharnos, y los esperamos en 2 semanas por aquí, por La Bulla, en Mujeres Sueltas. Un abrazo grande. Del barrio, vos sabés. Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la deja vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, esquina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar.